I wanna in the sun stay. Partir es morir, soñar el sueño que toca vivir, buscar el sitio, creer o no ser, pagar las penas del mal de un amor, la oscuridad, oír el silencio, saber lo que hay en el vacío, cambiar los dientes, mirar en el reloj, el hambre es hijo de la ignorancia. Saber lo que hay en el vacío, cambiar los dientes, mirar el reloj, el hambre es hijo de la ignorancia. State.